sois mortales. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd mortales. Oíd mortales. Programa de Oíd mortales. Siempre a través de AM690 con nuestro compañero Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra compañera que se le acabaron las vacaciones, Natacha Bianchi. Así que vino con toda la alegría con la cual uno vuelve de las vacaciones, con toda la fuerza y la polenta. Así que Luis, si querés vamos a dar una vuelta y Nati hace todo. Bueno, vamos. Te la ves, pobrecita, corriendo de los controles al micrófono. Bueno, tenemos así como un programa variado, como siempre en general últimamente venimos teniendo, entre las cuestiones que pasan en nuestro país, en nuestra ciudad, y con cuestiones buenas, malas, cumpleaños, que siempre hacemos alguna referencia, sobre todo musical. Y vos habías empezado a buscar algo sobre el Hospital Salaberry, un hospital que muchos no deben... Yo no lo conocí, por ejemplo, ¿no? Y no soy ninguna péndex, digamos. Soy una mujer joven, hermosa, pero no soy una péndex. Y cosas que están pasando y que han ido pasando en la ciudad, que también de las cuales vamos a tratar de ocuparnos un poquitito, ¿sí, Luis? Uh-huh. En este momento justamente se está desarrollando una marcha de familiares en la ciudad de Buenos Aires, una marcha de familiares por justicia en el barrio de Villa Crespo, allí por Scalabrini, Ortiz y Vera. Ustedes se habrán enterado de la muerte de una adolescente, de Martina, de 16 años, atropellada por alguien que iba manejando un auto a toda velocidad, que cruzó un semáforo en rojo. Un Corsa gris. Que no se paró, que no atinó a nadie, que todavía, hoy por hoy, no aparece, ¿no? No sabemos quién es y, bueno, y qué va a pasar. Si querés podemos, porque en este momento están pasando por C5N, ¿no? Sí. En la marcha, porque queríamos ver si podíamos... Ahí lo están. Podemos ver un poquitito el audio de C5N, ¿no? Yo reitero el dato, el horario exacto, porque seguramente por ahí usted pasó por ahí. El 14 de febrero pasado, fue domingo, 4:50, Martina iba con el novio, caminando. Va a cruzar Escalabrino Ortiz y Vera, esto es Villa Crespo. Un auto gris, aparentemente sería un Corsa gris, pasa a toda velocidad, la atropella, la mata y escapa el conductor. Sí, bueno, estábamos ahí viendo, ¿no? Escuchando. Es tu barrio, Luis, es prácticamente a 3-4 cuadras, sí, de tu casa. Sí, en casa, sí. Ahí a veces la avenida esta, Scalabrini Ortiz, los semáforos vienen cortando desde Corrientes, los autos y siguen de largo y más a esa hora. Y también vienen cortando de cuando vienen desde Córdoba. A ver, yo lo hago muchas veces al revés, en colectivo. Y también ahí cerca, también por Scalabrini, había habido una vez un accidente terrible de un colectivo que se fue de su normal ir por Scalabrini, que dobló y que se llevó puesto una mujer con dos criaturas. Eso también. También ahí hubo un accidente en una esquina de Scalabrini, no me acuerdo exactamente cuál, un actor que manejaba un auto hace muchos años. Alguien a lo mejor después me va a ayudar a recordar cómo se llamaba el actor. Sí. Así que... Oíd mortales. Mientras tratamos de comunicarnos con alguien, una amiga nuestra que está ahí en la marcha, nosotros obviamente no estamos porque estamos acá haciendo el programa y la verdad que, bueno, imposible estar en los dos lugares. Así que ella iba a tratar y vamos a intentar comunicarnos con ella. Están tratando ahora Luis y Nati de hacerlo. A ver si ella nos cuenta. Bueno, por lo que se ve en la tele hay gente, hay apoyo de otros familiares, de otros sucesos similares, ¿no? Acontecidos en la vía pública. Así que, bueno, vamos a ver si podemos hablar entonces con María. Ya está. Hola, María, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿qué haces? ¿Qué tal, Luis? Bien. Bueno, ahí estamos escuchando y viendo, porque estamos viendo, por lo menos nosotros, que hay bastante gente, ¿no?, pidiendo por justicia por Marina, ¿no? Sí. Por Martina. Martina Miranda es una chica de 17 años, en las primeras horas del domingo 15 de febrero, o sea, el domingo pasado, sí, volvía a la casa a las 5 menos 10 de la mañana, cruzó Calabrini, Ortiz y Vera, venía de la mano con el novio, o sea, volvía a la casa y, pasó un auto, un Corsa gris, semáforo, con el semáforo en rojo, y la atropelló y siguió de largo. Un ratito después se murió en el lugar. Ahora hay una concentración acá de con los papás, amigos, familiares, bueno, más o menos tenemos 400 vecinos. Es un buen número, ¿no? El auto, el hecho está probado, según lo que escuché que estaba hablando el abogado, el hecho está probado, hay algunos testigos, pero el auto está, como aparentemente se saben los datos, pero todavía no se ubicó el auto, ni quién lo manejaba, ni nada. Así que bueno, ¿Y se sabe si alguna cámara de ahí del barrio, alguna cámara de filmación? El domo de la municipalidad, que está justo en la columna arriba del semáforo de Calabrini Ortiz, sí, sobre Calabrini Ortiz, tomó algunas secuencias, pero no está el registro del momento que la atropella. Sí, en el instante después, cuando el auto sigue a toda velocidad. Y de ahí aparentemente hay algunos datos del auto, es un Corsa gris, y no tengo claro, pero en algunos comentarios había escuchado de que se tenía la patente, pero no estaba ubicado el auto todavía, no sé, eso no lo tengo tan claro. El domo, te repito, tomó la secuencia, no toma el momento que la atropella, toma el momento posterior, cuando el auto sale. Hay una vecina que escucha la frenada, por eso el abogado de la familia dice que el hecho está probado, pero... Y hay creo que uno o dos testigos, que lo que se pide es que si hay más testigos se acerquen a la comisaría 27 de Camargo y Malavia, pero... Bueno. Todo lo que te puedo decir. Está bárbaro. Lo vamos a seguir, porque además vos sabés que esto también es muy parecido a lo que le pasó a Michelle Tamara, una chica que ahí fue atropellada en el aeroparque Jorge Newbery. Sí, Jorge Newbery, que también pasó lo mismo, y el que lo denunció lo pudieron descubrir. Fue el chapista. Esperemos que en este caso, porque seguro que el auto algún daño tuvo, suceda algo parecido, porque sería muy importante, si cuesta tanto conseguirlo, que esta gente en algún momento va a tener que ir a arreglar el auto. Sí, claro, sí. Seguro. Seguro, algún lado va a ir con ese auto. Seguro. Eso sería. Bueno, ojalá. María, nos vamos a seguir ahí, total, nosotros nos vemos seguido. Bueno, son vecinos, bueno. Los papás trabajan en una portería, ¿no? Encargado de edificio, el papá. El papá es el encargado de un edificio de Camargo 250. No recuerdo bien la altura, pero es el edificio de Camargo que está pegado a un restaurante de comida africana. Es Camargo entre Julián Álvarez y La Valleja. Así es, sí. Ahí trabajan los papás. Sí. Bueno, hay bueno. Hay muchos encargados de la zona también, además de muchos vecinos. Seguro, pero que se hayan juntado más o menos 400 personas, sí, es un número muy importante. Sí, sí. Hay mucha gente, sí, la verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Bueno. Bueno, gracias, María, ¿eh? Un beso. Chao, chao. Chao, gracias. Bien, ahí estaba nuestra amiga María en esta marcha, qué bueno que haya... En realidad hizo de movilera y no es movilera, es una vecina, es una amiga, pero como iba... Es una amiga, le podríamos haber preguntado si tenía luz, porque también... Sí, le iba a preguntar eso también. Estuvo bastante castigada, pobre, con... Porque estuvimos el viernes en Scalabrini, Ortiz y Camargo, justamente, cortando la calle, porque toda la zona esa... de Camargo, de La Valleja, de Vera, uh-huh. Venían hace 4 o 5 días sin luz toda la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a cambiar un poco de la onda, vamos a poner un poco de música. Vamos. Una música que a mí me hace acordar a una cierta época, que hace mucho que no la escuchaba y que tiene que ver con un cumpleaños, pero bueno, vamos a poner el tema, Silvia, a Nati le parece, y después lo... Les cuento quién es, a ver si lo sacan. Vayan escuchándolo, a ver. Tan solo adorable ser, te quiero cerca a mí. Y el conjunto se llamaba Suéter. No sé si se acordarán. Suéter, sí, cómo va. No fue un conjunto de muchos años, en realidad. Y le duró un invierno, más o menos. Ay, Luis, estás terrible hoy. Mayo y junio, de más o menos, entre mayo y junio de 1981, y finalmente se disuelve en el 2007, pero con idas y vueltas, es un grupo que fusiona distintos grupos, estilos, perdón, musicales, y que tuvo ciertos integrantes como muy marcados. Creo que el más significativo de Suéter es Miguel Zavaleta, que hasta no hace mucho estuvo en algún programa de televisión, de estos que son realmente en vivo durante la noche, que salen en C5N, ¿no? Yo lo vi. Y la verdad, bueno, ahora cumplió años en estos días, por eso también el recuerdo, cumplió 61 años, y la verdad que fue fuerte volverlo a ver, la verdad que fue muy, muy fuerte, pero lindo recordar estos temas. Estaba pensando que este sería un buen tema para esos momentos en que yo digo, tengo que entrar a trabajar, son las 7 menos 10 de la mañana, y empiezo y arranco por ese pasillo de más de 200 metros del Hospital Pirón, esos temas que te dan así como... Que lo podés ir cantando, tarareando, silbando y entrando a trabajar, como que te dan un poquito de... Bueno, y tiene temas muy, muy reconocidos, que bueno, quienes quieran, la verdad que una historia de la banda fuerte. Él tiene en su momento inclusive un álbum que dedica a varios de sus amigos que fallecen de HIV. O sea, pasó por distintas... Este tema lo canta, inclusive participa Calamaro... Mucha gente trabajó con ellos en distintos temas, en distintos momentos, Charly García, qué sé yo, un montón de gente muy conocida y que la verdad que está bueno, la verdad que me gustó recordarlo. Bien, si le parece a Nati, hacemos una pequeña pausita y vamos a ver si nos podemos comunicar con uno de nuestros principales columnistas. Centro de Acúfenos Buenos Aires. Fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Hoy... Mortales. Seguimos en Oíd Mortales, siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011 o a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y yo anunciaba que íbamos a tener a nuestro principal columnista. Y es así que por suerte pudimos comunicarnos con el doctor Ricardo Teijeiro. ¿Es así, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va todo? Bien. Lo dejamos descansar un poquito entre el dengue, el chikungunya y el Zika. Que es como que estamos todos un poco más calmados, ¿o me parece a mí? Estamos un poco más calmados, creo que estamos aprendiendo, que esto es parte de la educación. Perdemos el miedo cuando nos interiorizamos y sabemos un poco más del tema, y eso es importante. Pero bueno, eso no quiere decir que estemos mejor, obviamente que los casos de dengue en el país se van sumando, que es lo esperado. Vamos a seguir teniendo porque sigue circulando el virus, porque tenemos casos autóctonos y porque todavía tenemos mosquitos. Debemos trabajar fuertemente en tratar de que sean la menor cantidad de casos posibles de enfermedad. Y trabajar fuertemente cuando ya no hay desarrollo mosquito, que es a partir de mayo, para que el año que viene no tengamos tantas probabilidades de desarrollo del mosquito. Claro. Pero en este momento tenemos que seguir con los cuidados necesarios, haciendo los diagnósticos temprano, teniendo cuidado cuando viajamos a zona de riesgo y sobre todo estar preocupados por el Zika, ¿no? Sí, sí, sobre todo en las embarazadas, como habíamos dicho. Claro, claro, las embarazadas son la gran preocupación en este momento porque, bueno, como dice la Organización Mundial de Salud, la OPS, todos, se está trabajando fuertemente en la relación de las enfermedades neurológicas recién nacido con el virus, porque no se sabe todo todavía. Si bien uno lo relaciona porque dice, bueno, cuando hay tantos casos de Zika, tuvimos tantos casos de microcefalia, también sabemos que el virus Zika en la Polinesia, que afectó mucha gente, no trajo esta cantidad de casos de microcefalia. Mm. Entonces se está estudiando qué otros factores influyen para que el mismo virus en un lugar produzca tanto daño neurológico y en otro no. Bueno, esa es parte de la investigación. Qué complicado, ¿no? Y sí, bueno, la medicina es así de complicada, ¿no? Estos bichos, muy complicados. Sí, sí, pero bueno, lo importante es que nosotros tengamos en cuenta, podamos saber, no corramos riesgo, o si lo corremos, sean conscientemente. Yo sé que si voy a tal lado puedo tener tal problema. Decido ir, bueno, es así. Uh-huh. Si yo quiero subir el Everest, si quiero subir una montaña, sé que corro serios riesgos de perder hasta la vida. Bueno, decido hacerlo igual. Bueno, es el riesgo. Sí. Pero eso es muy importante. Y esto es como que en parte puede como poner ciertas ideas de límites o que la gente lo piense dos veces en cuanto a sus posibilidades de lugares turísticos, ¿no? O a sus elecciones. Momento, sí, en este momento en la elección tiene que estar la consulta médica, sobre todo de la mujer de riesgo de embarazo o que es embarazada, y poner en la balanza riesgo-beneficio y después decidir si viaja o no. Porque uh-huh. uno sencillamente, y es como decimos siempre, Brasil no es todo Brasil. La zona del norte es la de más riesgo. La uh-huh. zona del sur casi no tiene, en Canavieiras, y eso casi no hay pacientes declarados. Entonces uh-huh. no es tanto el riesgo. Pero en este momento, porque acá lo más importante es que la región trabaje en conjunto. ¿La región qué quiero decir? Y toda Latinoamérica trabaje. Claro. Entonces, si todos trabajamos, todos los países unidos, trabajamos en protocolos que van a ser igual para todos y vamos a bajar el riesgo, entonces no vamos a tener problemas. Claro. Ahora, si cada país mira su salud pública egoístamente y le dice a los argentinos, no vayan a Brasil, no vayan a Paraguay, no vayan a Colombia porque me quiero proteger yo, y eso no sirve para la región. Uh-huh. Uh-huh. Nosotros tenemos que evitar este tipo de enfermedades en toda la región. Y, Doc, yo no sé si esta pregunta es para usted, pero bueno, yo se la hago y usted me cuenta lo que pueda. ¿Qué es esto de que ahora están apareciendo yararás, víboras, y que la gente la pican? ¿Y qué hago yo si me pico una víbora? Que me pique un mosquito, bueno. Pero una víbora en la ciudad de Buenos Aires, como que... Bueno, lo que pasa es que, bueno, esto ya tuvimos varias mordidas de víbora, inclusive en el Muñiz se internaron pacientes por mordedura. Y eso es importante recurrir inmediatamente a un centro de asistencia, cualquiera sea, porque igual los centros de asistencia, de alguna manera, aquellos que no tengan experiencia, enseguida lo van a derivar por el mismo sistema de salud y va a ser mucho más rápido. Pero bueno, hay lugares especiales. Lo ideal es saber qué tipo de víbora, de serpiente lo mordió. Es muy difícil distinguirlo y que la persona ante el susto, los nervios, pueda mirar demasiado a la serpiente. Sabemos que hay algunas que son venenosas. Bueno, dentro del grupo de las venenosas, tenemos suero antiofídico, tenemos posibilidad de hacer un tratamiento en el momento. Y eso es muy importante, sí. Porque el suero antiofídico, obviamente que no solo los lugares de atención lo tienen, sino que inclusive en los lugares donde hay riesgos, también la gente lo tiene cuando las empresas lo tienen sus servicios de trabajo. ¿Por qué? Porque son suero antiofídico, son liofilizados, no requieren cadena de frío y uno lo puede aplicar inmediatamente y cualquiera lo puede aplicar, ¿no? Claro. Entonces eso es importante. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Una pregunta, respecto por ejemplo al caso de la chiquita de 12 años que el otro día, el sábado, fue picada por una yarará, ¿no? Uh-huh. Supuestamente todo indica que fue muy rápido la actuación de la prevención y que la llevaron al Muñiz. Ahora, ahí dice que, por suerte, la yarará no le había inoculado el veneno. Uh-huh. Y que no le tuvieron que dar la vacuna antiofídica. Ahora, ¿y cómo se detecta si sí o si no le inocularon el veneno? ¿Hay algún estudio? ¿Se hace algún análisis? No, igual de todas maneras, de acuerdo a las características de lesión, uno puede evidenciar por el proceso inflamatorio, la necrosis del tejido. El veneno de la serpiente enseguida produce localmente, porque el veneno de la serpiente lo tiene en las glándulas parótidas de ellos mismos. Claro. Entonces, cuando muerden, inoculan el veneno, tiene que tener la glándula con veneno. Muchas veces, si eliminó el veneno antes en otra mordida o no va a producir veneno inmediatamente, entonces cuando muerde la próxima vez no tiene cargada la glándula. Pero el diagnóstico se hace clínicamente. Entonces, claro, si uno no ve una lesión donde puede suponer que haya tenido veneno, el paciente se queda obviamente en observación. Uno pues siempre tiene tiempo de poder decidirlo en qué momento aplicarlo, ¿no? Sí, sí. Ahora, me llamó la atención algo. Según las noticias a raíz de este tema, dicen que el Hospital Muñiz es el único que está capacitado para tratar este tipo de eventos, de cuestiones. ¿En ningún otro hospital público hay sueros antiofídicos? No, en general no hay en los sueros, no hay suero antiofídico en los hospitales públicos. Si un hospital le puede pedir inmediatamente al Muñiz y si uno lo necesita es inmediato el traslado de suero antiofídico, sí, porque no tendría mucho sentido tener en todos los lugares, porque rápidamente por el mecanismo de la Ciudad de Buenos Aires, del sistema de salud, podemos tener de un lado a otro el traslado. Claro. No, da el tiempo. Claro. No tendría tanto sentido tener, porque se vencerían muy frecuentemente, porque nosotros en Capital no tenemos mordedura de yarará. Claro. Sí, es importante que haya un stock en un lugar, y en este caso es el Muñiz, ¿no? Uh-huh. Está bueno. Bien, bueno, doctor Ricardo Teijeiro, nunca pensé que íbamos a hablar de la yarará en Buenos Aires, ¿ya? Y bueno, tampoco pensábamos que íbamos a hablar de Zika. Bueno, tal cual, ni sabíamos que existía. Ya hace 10 años no íbamos a hablar de dengue. Pero bueno, estamos hablando de todo. Gracias a Dios para los infectólogos, porque de esto también nosotros vivimos, ¿no? Aprendemos un poco más. Pero y ahora bueno, viene el invierno, ya empieza, dentro de poco viene marzo. Empezamos a hablar de gripe. Empezamos con la vacuna de la gripe, tal cual. No falta tanto. Seguro, bueno, seguro. Doctor Ricardo Teijeiro, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Adiós. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches. Hoy. Mortales. Yo estaba pensando en esto que decía el doctor, y vos decías, ¿no tienen suero antiofídico en los hospitales? Mm. Yo casi me pongo a reír. ¿Por qué? Porque no tenemos ni las cosas básicas, vamos a tener suero antiofídico. Ah, bueno, pero él dio una explicación que tiene lógica, no solamente por una cuestión de faltante o de desidia en cuanto a tener la medicación. Lo que explicó él es... ¿Sabés lo que nos falta en los hospitales? Estamos en una ciudad... Sí, de todo. Salud. También. ¿Vos podés creer que un jefe de guardia hizo un infarto en lo están trabajando? Lo internan en un distinguido instituto de cardiovascular y al otro día el otro jefe de guardia lo agrede un paciente y termina en la cama de al lado del cardiovascular. O sea, era otra... O sea, yo creo que si lo llamamos a nuestro amigo el humorista... Ay, que está los lunes, por Dios. Capusotto, sí, se hace un festín. Y sí. Porque no hay nada más bizarro que los dos jefes de guardia, que son después del director, la máxima autoridad de un hospital, estén los dos internados uno al lado del otro. Y bueno, pero... Por favor, o sea, así vivimos. Algo que yo quería comentar a propósito de un tema, como se dice... en la televisión, en las novelas, no sé, a mí me gusta a veces mirarlas porque me distraigo, me sacan justamente de todo este estrés, de todo este burnout que hablábamos la otra vez con la licenciada Intaglieta. Y viendo una novela que dan a la noche, más precisamente La Leona, me pareció terrible la falta de asesoramiento de quienes escriben o quienes han escrito esa novela acerca de lo que es la hipoacusia, el audífono y la sordera. Y un personaje en donde sí toman en forma rica esto de que como trabaja en un lugar donde hay ruido, ha perdido la audición por el efecto de las máquinas en donde trabaja, cosa que me parece que eso sí está bueno, le regalan un audífono a sus compañeros de trabajo, como quien le regala un collarcito para colgarse. Sí, ¿no? Y es terrible. Lo que me gustaría que sepan, porque uno no tiene obligación de saber estas cosas, ¿sí? Lo que quiero que sepan, en general los que nos escuchan, que un audífono es como una dentadura postiza. Uh-huh. Si se muere mi abuelito, a mí la dentadura no se la, me la puedo poner y me la pongo total. A mí no se me, a nadie se le ocurriría. ¿Por qué? Porque está hecha a medida. Uh-huh. Bueno, esto es lo mismo. Un audífono está hecho a medida y no viene en una cajita, en un sobrecito, con un moñito. O sea, uno le puede poner un moño y, ¿no? Como, pero, y que se lo pone y automáticamente escuchaba como si hubiera sido la panacea. Muchachos, es una novela, yo sé que es una novela, pero sí, se fueron un poquito. Cuando toman algunos temas más específicos y fundamentalmente de salud, se podrían los libretistas, los guionistas, claro, tendrían que asesorarse. ¿Pero qué les cuesta asesorarse? Si todos ellos que trabajan con la voz deben tener una fonoaudióloga que también los ayuda y que tiene que saber algo de audición o los va a orientar a quién preguntar. Pero bueno, sepan que los audífonos no se regalan como los bombones. No. Y que en general, cuando uno se los pone en el oído, no automáticamente, porque aparte se lo puso en el oído y andaba. O sea, que debía venir con la pila puesta, cosa que eso está mal. La pila se le pone después. Por ejemplo, un detalle. Un detalle. Así que bueno, ponemos el tema musical y tenemos una invitada en el piso de honor, de lujo, de relujo. Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo, tenemos Quintero, León y Quiroga, y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos unas escondido en la manga. Tenemos nostalgia, piedad, insolencia. Monjas de Fellini, curas de Berlanga, veneno, resaca, perfume, violencia. Tenemos un techo con libros y besos. Tenemos el morbo, los celos, la sangre. Tenemos la niebla metida en los huesos. Tenemos el lujo de no tener hambre. Tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera, nubes de verano, guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera, glorietas, revistas, zaguanes, pistolas, ¿qué importa? Lo siento, hasta siempre te quiero. Hinchas del Atleti, gángsters de Coppola, Verónica y cuarto de Curro Romero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. somos el mar de la melancolía, la sed y la rabia, el ruido y las nueces. Tenemos el agua y dos veces al día. Más de 100 mentiras. Joaquín Sabina, que fue el cumpleaños. Nosotros siempre recordamos a algún cumpleañero que me encanta, aparte de mí, Sabina. Bien, tenemos acá a nuestra invitada de lujo, que está acá en el piso porque le hemos dedicado dos temas musicales el lunes pasado. Pero. Fan de Marilina Ross. Y bueno, está con nosotros Eugenia, María Eugenia Otero. Y vamos a hablar de la carrera de postítulo, especialización docente de nivel superior en educación sexual integral. ¿No? Exactamente. Especialización docente. Especialización. Sí. Que está pensada en principio para docentes, por supuesto, porque la idea justamente es poder implementar la ley de educación sexual integral en todas las escuelas del país, como plantea la ley. Ajá. En todos los niveles, desde el jardín hasta el nivel terciario. Y está pensada para docentes, pero no solamente para docentes. La carrera la pueden cursar, es una carrera de 2 años, un postítulo, y la pueden cursar todos los docentes y todos los maestros y todos los profesores de todas las materias y también profesionales. Uh-huh. Es para todas las personas que tengan títulos de 4 años o más, y si tienen títulos de menos de 4 años, universitarios o no, ¿sí? Y si tienen títulos de menos de 4 años, con acreditar experiencia de 5 años en la docencia, también pueden cursarla. Es uh-huh. decir, que está pensada para docentes, pero no solamente para docentes, porque de hecho la verdad es que la carrera la cursan personas que vienen de un montón de disciplinas, y eso es lo más rico que tiene, ¿no? Que, claro. Que realmente en ese espacio es un espacio en el que se da como... Yo, digo, nosotros siempre pensamos en esto de encontrarse un montón de saberes. Ajá. Ahí hay puestos a discutir, ¿no? Grandes redes. Todos pensando en la sexualidad, pero viniendo de disciplinas muy diversas. Digo, hay personas que traen como su disciplina de base por ahí algo muy diferente... Y sin embargo están ahí pensando en la sexualidad, ¿no? Y la verdad es que eso resulta muy uh-huh. enriquecedor. Se cursa los días sábados uh-huh. de los 8 días y 30. Sábados de 8:30 a 1:30 de la tarde. Uh-huh. El primer año es de 8:30 a 1 y segundo año de 8:30 a 1:30. Esto es algo que en principio todo el mundo se agarra la cabeza diciendo, uy, qué tremendo sábado, me voy a clavar todos los sábados cursando. Y lo cierto es que después se vuelven también espacios de mucho placer, ¿no? Y la verdad es que las personas no se arrepienten de haber tomado ese compromiso por 2 años. Uh-huh. De hecho, creo que algo que a mí por lo menos me hace sentir muy bien y me gratifica es ver cómo las personas que ya egresaron ponen en su Facebook, por ejemplo, recomiendo esto, si no lo hubiera hecho lo haría de vuelta. Ajá. El otro día una alumna ponía, una egresada que ya se recibió, ponía, y si nos disfrazamos y vamos otra vez. Digo, es un espacio de placer, ¿no? Es un espacio en el bueno, también intentamos abordar la sexualidad desde ahí, ¿no? No solo desde la prevención, no solo desde la mirada médica preventiva de los embarazos y de las ITS, sino también desde el placer. Y esto es algo que evidentemente también logramos en ese espacio, ¿no? Que sea un espacio de disfrute. La inscripción es en Ayacucho 632, en la ciudad de Buenos uh-huh. Aires, y ahí mismo es donde se cursa. Sí, es un profesorado público y gratuito, el Joaquín B. González, uh-huh. y esto me parece que es lo que hay que recalcar 1 y 100 veces, que es público y es gratuito. ¿Y se cursa en qué meses? ¿Durante de abril a noviembre? De abril a noviembre. ¿Vacaciones uh-huh. de invierno? Sí, hay vacaciones de invierno, por supuesto. Sí, el ciclo es el ciclo lectivo. Sí, sí, sí. Es de abril a... fin de junio. Claro, sí, sí, sí. Y después de agosto a noviembre. Está coordinado por Sandra González Altea uh-huh. y es el consejo académico Claudia Bani, la doctora Viviana Mazur, que alguna vez ha estado con nosotros también. ¿Y seguirá estando? ¿Quién habla? Y seguirá estando. Uh-huh. Sí, y seguramente la vamos a llamar a ver cómo va la inscripción, porque se da ahora desde el 1 de marzo hasta el 31, uh-huh. o sea, durante todo el mes de marzo. Quien le interese, la especialización docente de nivel superior en educación sexual integral, nos consulta, nosotros podemos reenviarles el banner Acá está el doctor Alfredo Grande, que parece que está interesado el en doctor hacer Alfredo Grande la especialización docente. Es que ha venido varias veces el doctor Alfredo Grande. Es un invitado de lujo que tiene postítulo. Acá tenemos un invitado que también. Que tiene postítulo siempre y que seguirá siendo invitado, por supuesto. Ah, muy bien, muy bien. Y si no, entonces, recordarles, la inscripción es Ayacucho 632, de lunes a viernes, de 9:30 a 11:30 y de 14:30 a 15:30. Bueno, hay horarios así. Sí, porque se cortos. Puede inscribir a la mañana, a la tarde y a la noche. Exacto. Los tres turnos del profesorado. Ah, hay tres turnos. Y tres turnos para inscribirse, pero si no, después funciona los sábados. Y hay un mail en el que pueden hacer las averiguaciones, que es edusexual@yahoo.com.ar. Bien. Bueno, lo seguiremos desarrollando el próximo lunes seguramente, y si alguna otra integrante del Consejo de la Coordinación quiere, seguimos charlando y podemos centrarnos más en cuáles son lo que tratan, digamos, en los distintos temarios o primer año, segundo año. Los contenidos, la forma de abordarlo, sí, cómo no. Exacto. Hay mucho para hablar. Sí, o quiénes fueron los que son exalumnos y que no son docentes. Por ejemplo, yo que vengo de otro palo, aunque yo también tengo un palo docente fuerte, está bueno. La verdad que está bueno. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias por estar acá en el piso y acompañarnos, ¿no? Luis, ¿estás? Sí, sí. No, estoy pensando ahora si espera que la llevemos a la casa, en todo caso, ¿no? Y bueno, cualquier cosa, lejos, si vos no quedate que nosotros, cuando termina el programa y empieza Sueños Posibles del doctor Alfredo Grande, de Antinori, te llevamos hasta casa, no te preocupes. Bien, hacemos un cortecito. Oíd, mortales. Luis, ¿tenías algo preparado? Bueno, en realidad preparado. Hoy se cumplieron 4 años de lo que fue la masacre de la estación 11, donde 58 personas murieron y más de 160, 170 quedaron heridas, y donde eso significó que recién ahí el gobierno empezara a tomar un poquitito cartas en el asunto sobre cómo estaba el estado ferroviario en este país, la inoperancia que había, el manejo de las empresas privatizadas y concesionadas de todo el servicio ferroviario, ¿no? Hoy, bueno, allí a las 8:32 en la estación 11, en el andén 1, donde fue este choque y esta tragedia, hicieron sonar la sirena en recordación. Allí se leyó un documento, Paolo Menghini y María Luján Rey, que son los papás de Lucas, que fue uno de las víctimas de esta masacre, y que fue el último en encontrarse. Se recuerdan esa historia lamentable, donde el chico se había puesto, justo había pasado para otro sector del coche y no lo encontraron, lo encontraron mucho más tarde. Sí. Tenemos un pequeño audio de 1 minuto, 2 minutos, justamente de unas declaraciones que hace allí en la estación Paolo Menghini. ¿Lo tenemos? Por funcionarios y exfuncionarios públicos. Me parece que es una necesidad imperiosa de la sociedad. Porque, como dijimos en el documento, el funcionario que comete un delito, y más si es seguido de muerte, no puede ser tratado como un delincuente común, porque es mucho peor. Porque quienes usan el poder de la política para enriquecerse, y sobre todo cuando las víctimas de ese enriquecimiento son inocentes que la pagan con su vida, merecen un reproche legal mucho más fuerte, merecen un contexto legal completamente diferente. Entonces hicimos humildemente, con toda humildad, el llamado al nuevo Congreso a que pueda modificar los códigos y las leyes que hagan falta para que el funcionario público que delinque tenga el tratamiento que la sociedad pide, que son penas imprescriptibles, que son penas de un reproche muy grande en años. Realmente es mucho lo que hay que hacer, y no hay otro lugar que el ámbito de las cámaras del Congreso para que eso se modifique y la sociedad se vea representada por las leyes. Paolo, ustedes vienen hoy acá a ofrecer resultados. ¿Qué esperan poder decir en un próximo aniversario en este mismo lugar? Y esperamos que el 22 de febrero que viene podamos venir a ofrecer las condenas efectivas en cárcel común. Sabemos que es difícil, los tiempos de la justicia no siempre se acomodan a las necesidades de las víctimas o de los familiares, y eso es otra cosa que la justicia tiene que rever, ¿no? Los tiempos. El ejemplo de Cromañón es absolutamente de una crueldad enorme, 11 años que día tras día estás esperando una condena firme, y esa condena firme todavía está esperando, y no queremos que nos pase lo mismo. Y esperamos que el 22 de febrero que viene podamos venir a ofrecer, como con la canción con que cerramos el acto, nuestro corazón, diciendo que las condenas son efectivas y en cárcel común. Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no?, a Pablo Menghini. Digamos que el 29 de diciembre pasado, el Tribunal Oral Federal número 2 dispuso condenas a 21 personas, entre ellas a la del exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y Ricardo Jaime, que los condenaron a 8 y 6 años de prisión respectivamente. También 3 años y medio de cárcel le dieron al motorman Marcos Antonio Córdoba, y penas que tuvieron entre 8 y 3 años a otros 17 directivos de TVA, ¿no?, que era la empresa concesionaria. Yo cometí un error porque dije que había sido 170 y pico heridos, no, 789 heridos dejó esto. Por supuesto que también están esperando que se haga un juicio y parte de la responsabilidad, que se investigue el rol del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ¿no?, que es, él justamente fue uno de los responsables máximos, porque él era el que dirigía todo esto. Y además, como decía Paolo Menghini también, tenemos que recordar que todos estos que están sentenciados con condenas están libres porque la justicia lo que determinó es que recién en todo caso vayan presos cuando haya condena firme. Una barbaridad enorme. Y por supuesto también decir que hubo toda una operación mediática en medios en ese momento oficialistas que se dedicaron permanentemente a desligar de toda responsabilidad a los funcionarios del gobierno y caerle fundamentalmente contra Marcos Antonio Córdoba, que fue el motorman, que yo creo que le dieron esta condena porque, bueno, tenían que buscar algún otro chivo expiatorio, pero incluso fijémonos que desde el punto de vista de la condena que le dieron mucho menos que todos los responsables políticos, ¿no?, de todos los funcionarios públicos. Uh-huh. Pero hubo algunos que se dedicaron permanentemente a machacar, lo recuerdo, Víctor Hugo Morales fue uno de ellos, y todos los días lo tenía cuando estaba el juicio al abogado Dalbón, que es un ave de rapiña, que se dedicó a plantear siempre que no tenía nada que ver el tema de los funcionarios públicos, que el responsable máximo era este muchacho Marcos Córdoba. Y yo no sé si te acordás, a Dalbón, el tribunal, lo terminó echando del juicio porque uh-huh. había tenido palabras muy agraviantes. Estaba tan desesperado en querer demostrar que la culpa era del motorman solamente y que todos los funcionarios públicos, que tuvo en el poder mediático de ese momento a Víctor Hugo Morales, uno de sus cabecillas, y el día que lo echaron no dijo más nada, ni hizo ningún comentario sobre eso, sobre esa situación y por qué lo habían echado. Lamentable, ¿no? Lamentable cómo trataban de cubrir con mentiras lo que después la justicia determinó. Uh-huh. Más allá de que si ahora no están todavía presos, pero esperemos que sí. Creo que la semana que viene se van a conocer los fundamentos del fallo. Uh-huh. Viste que siempre tardan unas semanas, un poquito más. Se dan las condenas, pero después las semanas siguientes las condenas, así que ahí van a poder ellos apelar, ¿no? Bueno, bien, queríamos recordar esto. ¿Y qué uh-huh. tenías vos, Cris, para el final? Nada, para el final vamos a dejar un tema musical y agradecerle a nuestro compañero Julio Pardi. Vamos a dejar un poquito de música porque él tiene la tijera magnética que a las 21 nos corta y así puede escuchar un poco de música, pobre muchacho. Si no, debe estar ahí aburrido de escuchar, no solamente hablar, ¿no? Así, bueno, escucha un poquito de música y no nos corta, así, ¡tac! Quedamos con la lengua afuera, viejo. Este es terrible, Julito. Bien, y acá la tenemos a Nati en www.laretaguardia.com.ar, que le agradecemos. Ella no se va a mate, nos cuida, casi que nos quiere, mirá, casi que nos quiere. Casi. Así que, bueno, gracias a Julio, gracias a Nati. Nos vemos el próximo lunes. No dejen la retaguardia porque va a seguir el doctor Alfredo Grandi e Irene Antinori con Sueños Posibles. Hablaremos el próximo lunes de algún tema que no pudimos hablar hoy, como por ejemplo... Y el del Salaberry. El Salaberry. El Salaberry colgado. El impuesto a las ganancias. Ganancias que parece que no era tan así lo que decretó el presidente Macri, pero bueno, lo vamos a charlar la semana que viene. Bien, entonces nos vamos a ir con un tema de Rally Barrio Nuevo, El Sol Parece Lluvia. Chau, chau, hasta el próximo lunes. Chau. El trigo verde girasol.